¿Hay consejos para ti de lo que se hace antes de la reunión de consejería, durante la sesión de consejería y a la vuelta de la hoja, después de la sesión de consejería? La mayoría de las personas cuando piensan en la consejería nada más piensan en el momento que sucede la consejería, ¿entienden? Pero realmente hay ciertas cosas que conviene hacer antes de llegar a ese momento. Y luego que termine ese momento de la consejería, hay ciertas cosas que también conviene saber después de que ya ocurrió la consejería. Así que voy a empezar con la parte del centro, la reunión de la consejería en sí. ¿Ok? Porque eso es lo que ustedes están diciendo, a ver, Amy, dame la carne de la hamburguesa, no me des la lechuga. Entonces, ¿cuál es el corazón de todo esto? Pues lo que ocurre durante la sesión de consejería. ¿Ok? Así que voy a empezar con eso. Voy a romper el esquema que tengo aquí. Ustedes pueden ir llenando los espacios en blanco que tienen ahí en su hojita. Yo me voy a adelantar aquí, porque yo tenía, tengo eso. Ok, aquí está. Empezamos. Ahora, quiero que ustedes vean en su hoja, hay tres momentos en la sesión de consejería. Si ustedes ven a la mitad de la hoja donde dice durante la sesión de consejería. ¿Sí se ve ahí? ¿Lo tienen? Si no, pues denle vuelta, va a estar del otro lado de la hoja. Durante la sesión de consejería, lo primero que dice que es introducción. ¿Está claro? Y luego más abajo dice la consejería en sí y a la vuelta dice conclusión. Así que si quieren, repasen conmigo. Cuando tú le das consejo a alguien, vas a empezar con una introducción, luego con la consejería en sí y luego con una conclusión. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra introducción? Pues es empezar, simplemente, ¿verdad? Es empezar, es entrar, entrar. ¿Y qué viene a tu mente cuando oyes la palabra conclusión? Terminar, ¿verdad? Entonces hay un momento para empezar y hay un momento para terminar y lo que está en medio. Ok. ¿Cómo empieza una persona? ¿Cómo empiezo yo una sesión de consejería con alguien? Pues lo primero es lo obvio. Recibo a la persona y le doy la bienvenida. ¿Cómo le das la bienvenida a todo alguien? Pues la saludas, ¿verdad? Si es en la mañana, ¿qué le dices? Buenos días. Si es en la tarde, buenas tardes. Ay, Luis, pues quién no sepa eso. Bueno, tenemos que decir las cosas explícitas. Primero se le da la bienvenida, saludas a la persona con una sonrisa, puesto de pie en la puerta o en el lugar donde la estás esperando. ¿Está claro? Le das la bienvenida y luego rompes el hielo. Es decir, tienes que hablar de algo que haga sentir, porque la persona viene como, pues, viene a consejería, ¿no? Entonces, tú tienes que ayudarle a aliviar un poco la tensión que puede tener la persona y para eso usamos en la bienvenida un rompehielos, que es normalmente hacerle una pregunta de un tema que la persona le interesa o conoce. ¿Cómo cuál? ¿Qué le podrías preguntar para romper el hielo? Lo más clásico, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo te fue? Cualquier pregunta que le permita a la persona comenzar a conversar de un tema que a ella le interese y que a ella le hace sentir cómoda, que se relaje un poco. ¿Están entendiendo eso? Muy bien. Pero no debes gastar demasiado tiempo porque no vino a eso, ¿verdad? Y si te descuidas, se te puede gastar mucho tiempo en eso. Todos nosotros hemos cometido a veces el error de que vamos a hacer un asunto y nos distrajimos hablando de otras cosas que no venían al plan. Así que tenemos que ser inteligentes, intencionales, ponerle un límite a la bienvenida y al rompecielo y después decirle, bueno, ¿qué te parece si comenzamos haciendo una oración? Yo intento hacer esto aún entre aquellas personas que no son cristianas, pero que acuden a consejería. Yo les digo, mira, es nuestra convicción. Tú ya sabes que yo te voy a dar consejo bíblico porque es el tipo de consejo que estamos hablando, consejería bíblica. Entonces yo le digo a las personas, yo creo que con la ayuda de Dios las cosas son más fáciles. Así que voy a hacer una oración, si tú me lo permites, puedo hacer una oración a nombre de los dos, pidiéndole a Dios su auxilio, su ayuda. Y las personas siempre me han dicho que sí, mucho más si son cristianas. Esa oración debe ser una oración corta, No debe de ser más de un minuto y eso ya es mucho. ¿Entienden? No es una velada de oración. Si después vamos a ver qué hay que hacer antes de la sesión de consejería. Aquí nada más es poner este tiempo en las manos de Dios y ponernos nosotros en las manos de Dios. ¿Está claro? Número dos, aclaración y oración. Ahora, ¿de qué aclaración estamos hablando? Ahí está, yo creo, escrito también para ustedes. ¿Qué le vamos a aclarar? Digamos que le estoy dando yo consejo a Susana, porque Susana necesita consejo. Susana ya está sentada en la oficina, entonces ya le recibí bienvenida. Susana, pásale, ¿cómo han estado? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mamá? Bien, pues ahí está. Le manda saludos, muchas gracias. Oye, ¿con cuánto tiempo dispones, Susana? No, pues tengo 40 minutos, pastor. Yo también tengo 45 minutos o tengo máximo una hora. Entonces, es bueno desde el principio preguntarle con cuánto tiempo dispone y decirle con cuánto tiempo dispongo. ¿Por qué creen que es importante eso? Para administrar el tiempo. Porque si te descuidas, ya cuando estás empezando se acabó. ¿Verdad? Y también para ponerle un límite. Porque hay personas que vienen sin límite de tiempo. ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo puede ser eso? ¿Cuánto se han tardado algunos de ustedes queriendo dar consejo? Mediodía. Mediodía. Algo peor que eso, medianoche. Eso también pasa. Entonces, de entrada es bueno hacer esa aclaración toda vez que sea posible. Si ya es la segunda o la tercera consejería, tal vez ya no sea necesario porque ya se aclaró eso, pero no está por demás. Aclare a la persona cuánto tiempo dispone. Y si pueden, tengan un reloj a la vista. Digamos que va a ser el árbitro desde antes de empezar. Para que diga, bueno, ahí va a estar el reloj, con eso nos podemos ir dando una idea de cómo va. Y le muestras a la persona el reloj si quieres. ¿Está claro? Bueno. Ok. Y la tercera, que es la pregunta obvia, la pregunta de apertura. ¿Cuál es la pregunta de apertura? ¿Cómo te puedo ayudar? Tú le estás así, esto te va a servir de transición para moverte de la introducción ya al tiempo de la consejería en sí. Y entonces le cedes la palabra a la persona. Le pasas la bola y ahora le toca a ella dar el pase, ¿no? Ya entramos aquí, ahora sí, al tiempo de la consejería y tiene 5 puntos. Revisen. Vamos a ir al primero. En este momento, lo primero que queremos lograr es, como consejeros, identificar el problema. Anoten. Identificar el problema. Ok. El primero de los 5 cosas que vamos a hacer ya en la sesión de consejería, la primera, ¿cuál es? Identificar. Queremos saber cuál es el problema. Y de entrada deben saber ustedes que siempre es más de un problema. Mínimo van a ser 2 problemas siempre, aunque la persona cree que es un problema nada más. ¿Cuántos problemas van a ser? ¿Cuántos? Pero ella no sabe, pero tú debes de saber que son 2 problemas. ¿Cuáles problemas? El problema que te va a decir a ti, y el segundo problema es cómo se siente por ese problema. Ella te va a decir con palabras lo que ella piensa que es el problema, pero te va a decir con sus facciones, con su estado de ánimo, con su tono de voz, con su cuerpo, cómo se siente por ese problema. Así que realmente te va a decir cuando menos 2 problemas. ¿Cuántos? El que te va a decir y lo que siente por eso. ¿Entienden? Y tú tienes que descubrir los 2. Ya de aquí entramos, se dan cuenta que esto es más complejo si no estamos pendientes. Por eso debajo de ahí dice, ¿oír cómo? Con atención. ¿Cómo te puedes dar cuenta si una persona te está escuchando con atención? Si te está viendo, ¿verdad? ¿Se le nota a las personas cuando te miran con atención, sí o no? ¿Otras formas en que te das cuenta si te está prestando atención a alguien? Pregúntale, ¿verdad? A veces se detienen las personas y te das cuenta que está como zombie. ¿Verdad? Entonces tú ves que hay una interacción física, psicológica contigo. La persona está afirmando con la cabeza, okay. Si tú dices algo negativo, o sea, reacciona, tú ves que hay comunicación no verbal. Es muy importante que prestes atención. El nombre técnico de esto se llama escucha activa. Lo contrario es escucha pasiva. La escucha pasiva es estar oyendo, pero no oyes. Tú oyes, pero realmente estás en pausa. Estás diciendo, ya que acabe, porque me toca a mí. Ya que acabe. No estás realmente agarrando lo que está diciendo. No estás percibiendo cómo se está sintiendo. Pero cuando tú escuchas con atención, estás prestando atención a lo que dice. Porque si tú te adelantas, ella puede decir, es que fíjese que tuve una discusión con mi papá y entonces tú ya te adelantas y dices, tiene un problema con su papá. Honra a tu padre y a tu madre. Espérate tantito, apenas está empezando. Tuve una discusión con mi papá y eso derivó que agarré una enfermedad. Y entonces, está enfermo. Y agarré una enfermedad y entonces tuve que ir al doctor y resulta que no tenía aseguranza. Y entonces me llegó un bill. Es un problema económico. Ese es el problema cuando tú te adelantas. Tienes que escuchar atentamente que la persona se exprese y diga lo que quiere decir para que al final de que ella termine de hablar, tratas de no interrumpirla, sino que escuchas atentamente lo que dice. Y cuando ella finalmente se calle, mientras ella está hablando, tú tienes que empezar, estás muy atento para ver qué problemas te empieza a decir. Si no eres muy bueno en la memoria, entonces agarras un papel y empiezas a tomar nota. Un problema es su papá. No, el problema es la salud. No, el problema es la deuda. Pues, ¿cuál es el problema? Te tiene intrigado, pero tú estás atento, ¿verdad? Siguiendo lo que está diciendo. ¿Cuál es el problema? Y luego al final, ya te dice, entonces, eso. Entonces, tú en tu mente vas haciendo un reconocimiento, vas identificando cuál es el problema o los problemas que la persona va a decir y al final vas a tratar de pescar la palabra clave. Y la palabra clave va a ser, entonces yo quiero saber, y entonces ahí es donde tienes que oír, o algo por el estilo va a decir, esta es mi pregunta, este es mi problema, yo quiero saber, y ahí es donde tú vas a tener que prestar más atención. ¿Entienden? Quieres identificar todos los problemas que ella mencione, a veces mencionan muchos, a veces trae uno muy claro, y hay veces que tú vas a detectar otros problemas que ella no sabe que son problemas. ¿Entienden lo que digo? De pronto va a decir, no, pues como mi esposo me habla feo, entonces yo pues, le hago la comida salada. Pero ella nada más lo menciona así y sigue. Y dices, eso es un problema, no lo está viendo, ¿verdad? No está viendo que eso es un problema. O esto que dice o esto que hace es un problema, no lo ve, que agrega al problema. Entonces tú tienes que estar muy atento, tratando de identificar en tu mente, vas haciendo una lista en tu mente de los problemas. Dices, 1, 2, 3. Si crees que se te escapa de la mano, sacas la hoja y la pluma que tú ya habías preparado antes de la reunión de consejería y tomas nota. ¿Cuál? Eso no me dijo. Pues sí, me la brinqué. Pero tú estabas preparado. Y si ya tienes práctica en tu mente, vas haciendo un registro. Y vas a tratar de identificar el problema y la emoción. ¿Entienden lo que dije? Dije, cuando menos van a ser siempre dos problemas. ¿Cuáles serán? Lo que te diga ella que es el problema y luego lo que siente por causa de ese problema. Ese es el primero de los 5 objetivos aquí en la consejería. Número 2, ya que termina de hablar, trataste de no interrumpirla. A veces no se puede porque es un poco enredosa la explicación. Y tú dices, a ver, ¿quién dijo eso? ¿Tú o la otra persona? Perdón, brevemente para aclarar. Ya finalmente te dice y tú crees que ya te dijo el problema o la pregunta. ¿Está claro? Número 2, verificar. verificar los problemas. Entonces, acuérdate que cuando estabas identificando, querías identificar cuando menos dos problemas. ¿El primero cuál era? Lo que ella dice que es el problema. Entonces, en esta parte ya termina y entonces tú le dices, ok, a ver. Entonces tú empiezas a hacer tu repaso mental de la lista esa que fuiste registrando y le dices, ok, quiero estar seguro. Tú me estás diciendo que tu problema es esto. ¿Sí? ¿Entendí bien? Y solo hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles son? Sí o no. Si te dice no, no, yo no dije eso. No sé si alguien de ustedes vio la clase que tuvimos ayer en Woodbridge, que transmitimos por Zoom y por YouTube. Pero fue de preguntas y respuestas. Entonces, uno de los hermanos presentó una pregunta que fue un poco compleja y larga para mí. Y yo le dije, a ver, esto es lo que me estás preguntando, ¿correcto? No. Me dijo, no. ¿No? Oh, entonces fue, ¿esto es lo que me preguntaste? No. No, entonces otra vez, dime la pregunta. Y eso es lo que tienes que hacer. Preguntar si entendiste lo que es el problema o la pregunta. Y la persona tiene que decir, ¿cuál es la palabra clave para que pueda seguir? Hasta que diga que sí. Hasta que diga sí. Eso es lo que, ese es mi problema. Mientras diga que no, a ver, entonces, ¿me puedes volver a decir cuál es el problema? Perdón, no lo capté. Y otra vez. Claro que no va a ser tanto porque ya te dio los detalles. Entonces, si no, lo que yo estoy preguntando es esto. O mi problema es este. Tú tienes que asegurar, verificar que entendiste el problema. Porque si no verificas el problema, ¿qué vas a hacer? A desperdiciar el tiempo. Le vas a dar consejos de lo que no le interesa. De lo que no es un problema. ¿Está claro? Verificas. Oh, ¿tú me estás diciendo que tienes este problema? Sí. Ese es el problema. Oh, ok. Ya entendí. Pero te dije que tenías que identificar dos problemas. Lo que dice, ya lo logré. ¿Y el otro cuál es? Lo que siente. Ahora tú tienes que verificar el segundo problema con ella. ¿Cómo dice? ¿Alguien más que quiera leer ahí donde nos quedamos tú mismo, Martín? Si la persona dice que no, entonces permita que lo vuelva a expresar. Dice que sí, esa es mi pregunta. Ahora valide el sentimiento que usted percibió en la persona mientras hablaba. Veo que eso es lo que le hace, veo que eso le hace sentir a usted. Y ahí hay tres puntos, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo. Gracias, Martín. La persona está diciendo sus pensamientos y termina. Yo le digo, oh, wow. Voy a ver si entendí bien, ¿eh? Usted me está diciendo que usted no tiene para pagar la renta y necesita encontrar dinero ahorita. ¿Ese es su problema? Sí. Me da mucha pena, pero sí. Wow. Y puedo percibir que se siente desesperada, ¿verdad? No, más bien estoy asustada o no sé cómo me siento. O sea, yo ahora estoy tratando de verificar si entiendo su estado de ánimo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque es muy importante eso también para la persona. Que pueda entender que yo trato de entender cómo se siente. Que comprendo eso. Hay personas que lo que buscan realmente es más eso que lo otro, o las dos cosas. Si no es algo negativo, sino que tú ves que la persona dice, ¿cuál es su pregunta? No, pues, ¿qué le cuento? Me saqué la lotería. ¿Cómo? Sí, me saqué la lotería. Mi amigo compró un boleto y nos regaló un pedacito a cada uno y que le va pagando ahí al premio, ¿cómo ve? Y ahora, pues, saqué la lotería, pero no lo puedo cobrar porque todavía no se resuelve mi estatus migratorio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces quiero saber si usted puede cobrar el premio por mí. Su estado de ánimo, el tono de sus palabras, su expresión corporal, ¿es positivo o es negativo? Entonces, oh, tú quieres, te sacaste el premio, sí, y quieres que yo te ayude a cobrarlo. Sí. Que ya identificaste la pregunta o el problema. La segunda cosa era verificar, ¿qué dijimos? El estado de ánimo. Puedo ver que estás muy emocionado. Felicidades, te ganaste el premio. No, estoy muy preocupado. Ay, yo pensé que estabas emocionado. No, ¿qué tal si me deportan? Dice. Oh, ok, ok. ¿Ves? Debes verificar lo que dice y lo que siente. ¿Captan lo que digo? La segunda parte es muy omitida en consejería. ¿Está claro? Bueno, pero también tenemos todos sentimientos, ¿o no? Entonces, primera parte, identificar los problemas. Segunda parte, verificar si de veras los identifiqué bien. ¿Y cuándo completo esta parte de la verificación? ¿Cuándo? Cuando la persona dice, sí. Sí, ese es el problema, sí, así me siento. A veces no te dice, sí, sí me siento deprimido, sí me siento preocupado, sí me siento indignada, sí me siento confundida. No te lo va a decir así, pero te va a decir, gracias, gracias por decirlo. O la persona empieza a llorar porque se siente comprendida. De verdad, eso es común, a veces en consejería. Cuando le das al blanco, tú ves que hay una reacción emocional en la persona. Y dice, sí, sí. O se siente, se conmueve, o gracias, se agradece. Entonces, no siempre te dice que sí, pero te comunica afirmativamente que estás más o menos percibiendo el sentimiento que atraviesa. ¿Está claro? Ahora les voy a decir algo. Muchas veces, no pocas, muchas veces en consejería las personas ni siquiera están necesitando consejo. A veces solo con contar su problema ponen en orden sus pensamientos y ya descifran por la ayuda del Espíritu Santo que está en ellas qué es lo que deben hacer. Pero necesitaban a alguien que las escuchara y que las comprendiera. ¿Está claro? Entonces a veces si hacemos esta parte bien, lo demás a veces se desdobla bien fácil y más rápido. La misma persona a veces te dice, sí, ya sé que estoy mal, creo que lo que tengo que hacer es esto. Pero bueno, gracias por ayudarme. Y tú no me estás oyendo y dices, pues ni he hablado, ¿verdad? Ni dije nada. Pero ya la persona se siente agradecida porque alguien la escuchó y alguien fue un poco sensible a lo que está experimentando a nivel emocional. Pero digamos que no, en la mayoría de los casos, ok, número uno, identificas los problemas, número dos, los verificas. Y aquí, número tres, pregunta de prioridad. Y este es opcional. Varias veces en la consejería la persona te va a mostrar más de un problema. Ella pensaba que venía por una pregunta o por un problema, pero ya a la hora de expresarse, resulta que eran dos o tres problemas. Y tú se lo verificaste. A ver, tú me dijiste que tuviste una discusión con tu papá y después esto desembocó en una enfermedad física que a su vez repercutió en una deuda económica y ahora tienes problemas con tu pareja por causa de todo esto acumulado. Sí, eso. Todo eso me está pasando. Y veo que te sientes devastada, devastado por esa situación. Sí, y empieza a llorar. Oh, lo siento. Lamento que te sientas así. Cuando alguien de verdad estima a una persona, como un consejero cristiano debe estimar a sus hermanos que vienen a consejería, esas palabras deben ser sinceras. ¿Entienden? Sí, lamento que te sientas así. Es como cuando un amigo pierde un ser querido y le vas a dar el pésame. Se supone que es sincero, ¿verdad? Y le dice a la persona, lamento que te sientes así. Si tu hijo que tanto amas, tu niña que tanto amas, se lastima, se tropieza, le duele. ¿A ti no te duele que le duela? ¿Verdad? Y no te quedas ahí, no la regañes diciendo, pon más atención, mira dónde caminas. No. El amor que sientes por ella te ayuda a manifestar una condolencia, ¿verdad? Te condueles con ella, oh, lo siento, la abrazas, le sobas. Oh, lamento que te sientas así. Muestras, pues, empatía. Te pones en los zapatos de ella y lo reflejas. Eso tratamos de hacerlo. Si los sentimientos son negativos, los sentimientos son positivos. Si está alegre, felicidades, me alegro contigo. Si está dolida, triste, confundida, le digo, lo siento. Puedo ver tu sufrimiento, lo lamento. Me pesa eso. Y que se refleje, ¿verdad? No que diga, ay, lo siento mucho, ¿eh? ¿Verdad? Todos hemos estado en alguna de esas, ¿no? Una de esas circunstancias, cuando no ves que hay, que no coincide lo que dice la persona y lo que está haciendo. Bueno, pregunta de prioridad. Ok, me dijiste cuatro, pero no, tal vez no vamos a tener tiempo para contestar todas tus preguntas. ¿Cuál es la que más te interesa? Por eso se llama pregunta de prioridad. Si hubo muchas preguntas que quiere hacerte o varios problemas, pregúntale a ella, de estas cosas que acabamos de enumerar o mencionar, ¿cuál te importaría más? ¿Cuál te interesa más que hablemos? Dale la opción a ella que ponga la prioridad. Y aquí ya viene el corazón del asunto. Y aquí le das el consejo bíblico. ¿Cuál consejo? Pues el que tengas. No, pues es que yo no me sé los consejos de la Biblia. Pues ponte a leerla ya. El Espíritu Santo al que oraste al principio te va a ayudar a recordar lo que hayas estudiado y leído. Claro que si no estudias ni lees, pues no te va a recordar nada, ¿verdad? Por eso los cristianos practicamos la lectura y la meditación de la Escritura de manera regular para estar enteramente preparados para servirle al Señor. El Señor va a usar lo que tú tengas y va a añadir algo por su gracia. Pero tú tienes que familiarizarte con la Biblia lo mejor que puedas. Ustedes se sorprenderían al darse cuenta cuántos saben de la Biblia solo por venir a una iglesia bíblica. Muchísimo más de lo que se imaginan. El problema es que se comparan con los que saben más que ustedes. Dicen, no, yo no sé nada porque están viendo, qué sé yo, a John MacArthur. No, pues si consejotes que da. No, yo no sé nada. No, pero no te compares con él, compárate con el que no sabe nada. Solo por ir a una iglesia 6 meses, 1 año, imagínate todo lo que has escuchado, todo lo que has aprendido. Tal vez no sabes encontrarlo todo, pero sabes muchas cosas de la Biblia. Aprendí a usar una concordancia si no sabes, pero si eres diligente y memorizas los versículos que te enseñan en tu iglesia cada domingo, ya vas a tener algunos cuantos. Y a la hora que estés ahí, el Espíritu Santo te lo recuerda. Y dices, oh, ok, mira, entonces este es tu problema. Sí, mira, mira lo que dice la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. Ayer recibí un correo electrónico de un líder de una iglesia que está, si no me equivoco, en Ecuador. Puedo estar equivocado. Me dice, pastor, está sucediendo esta circunstancia en mi iglesia y no tengo a quien pedirle consejo. Por favor, yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Por favor, dedíqueme 5 minutos, dígame qué le digo a esta pareja. Y me cuenta su pregunta. Entonces, de inmediato, así por la gracia de Dios, de inmediato me acuerdo de unos 2 o 3 versículos que digo, ay, pero esa pregunta es un ABC, dije yo. Pues supongo que la persona es cristiana, mira, llévala a este pasaje de Primera de Corintios, léele ese pasaje, es muy explícito. Casi nomás con leerlo ya va a tener la respuesta. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que llevar a la persona, hay que tener Biblia lista allí, y decirle, mira, vamos a leer este versículo, vamos a leer este versículo. Estaba yo en una consejería hace no mucho y la persona estaba un poco desalentada porque lidia con una situación en su vida a la que ella siente que no cambia mucho, para no decir no puede cambiar. Entonces yo le llevé a un pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque ahí está hablando, todo lo puedo soportar. Pero la cosa es que se puede. Sí hay esperanza. Sí se puede. Y entonces ve lo que dice la Biblia. Dice, ok, eso dice la Biblia. Eso es. Esa es la respuesta. Llévala a la Biblia. Ahora, hay preguntas que te van a hacer que la Biblia responde claro y directo. ¿Entiendes? Por ejemplo, ¿me ama Dios? ¿Me ama Dios a mí? ¿Qué le podrías decir tú? Es que a mí nadie me ama, tú no sabes lo que yo he hecho. ¿Cómo Dios amaría a alguien como yo? ¿Ustedes creen que alguien podría preguntar eso? Pues sí, lo preguntan. ¿Qué le podrías tú decir a esa persona? Juan 3:16. Mira, aquí vamos a ver lo que dice Dios. Y le muestras lo que dice ahí. ¿Ves lo que dice? ¡Wow! No, es que tú no sabes lo que yo he hecho, porque lo que yo he hecho no tiene perdón. ¿Ah, sí? Entonces le llevas a otro pasaje, ¿verdad? Hay preguntas que las personas presentan, problemas que las personas presentan, que la Biblia responde claro y directo, no se anda por las ramas. ¿Entienden? Pero hay otros problemas y preguntas que no se mencionan en la Biblia. Ahí no lo vas a poder llevar y mostrarle el versículo con la respuesta. Por ejemplo, ¿estaré pasando mucho tiempo en Instagram o en el Face? Oh, ahorita vas a ver en primera de Luis Floriano, aquí dice, mira, no facebookearás más de media hora cada tercer día. Pues no, no hay eso. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Alguien de ustedes tiene una idea? ¿Qué se hace? Te preguntan de eso, de si se vale fumar marihuana. A ver, ¿dónde dice marihuana en la Biblia? A ver. No, pues no dice. Y de infinidad de cosas. ¿Debo entrarle al Bitcoin? ¿O me quedo con el cash? O ¿qué haces cuando te preguntan cosas que no están en la Biblia? Bueno, ya. La Biblia tiene respuestas para todas las preguntas. Algunas son directas y explícitas, mencionadas por la Biblia, y otras son indirectas. La Biblia tiene principios bíblicos. No tiene preceptos. El precepto es algo que está escrito. El principio no está escrito, sino que es una verdad que está en escalera. O sea, por ejemplo, si alguien pregunta, ¿debo entrar a los bitcoins, al dinero digital o me quedo con mi cuenta de banco, qué sé yo? Tú dices, yo no sé nada de eso. No tengo ni celular yo, de tecnología no sé nada. Pero sí sé algunos versículos que hablan del dinero. Y dinero es dinero. Así que este problema o este tema que me pregunta, ¿en qué categoría lo podría yo acomodar de las grandes categorías bíblicas? Si es dinero, dinero. Si es, por ejemplo, sustancia intoxicante, claro, no se menciona la marihuana en la Biblia. ¿Pero había sustancias intoxicantes mencionadas en la Biblia? Sí. ¿Cómo cuál? El que dice, no se embriaguen con vino. Ah, ¿verdad? Sustancia intoxicante. Ok. ¿Cuál es el principio? El precepto, el vino, el principio, lo que intoxica, ¿verdad? Buscas una categoría bíblica en la que encaja este asunto y luego tratas de acordarte de un versículo que habla de esa categoría y tratas de deducir el principio bíblico que aprendiste en algún sermón, enseñanza, libro o en tu devocional y lo aplicas a esa circunstancia. Lees ese versículo y dice, aquí habla del vino, pero mira, es una sustancia intoxicante, la marihuana es una sustancia intoxicante. ¿Y qué nos enseña? Que no pierdan el control de su mente. Pues, lo mismo aplica aquí. Ah, ok. Buscas un principio con base en un pasaje. Esto va a requerir un poco más de destreza, pero a medida que maduras, vas a perfeccionar esta destreza. El punto es, ¿cuál? Ir a la Biblia. ¿Entienden lo que decimos? Con lo que sepas, haz lo mejor que puedas con lo que sepas. Yeah. ¿Está claro? Pero tenemos que usar la Biblia y confiar en su poder. Obviamente esto te va a desafiar a seguir estudiando, informándote. Vas a recibir preguntas que a veces no vas a saber responder y si ese es el caso, ¿qué debes decir? ¡Wow! ¡Qué pregunta! No sé. Pero gracias por compartirla. Yo voy a investigar qué dice Dios acerca de eso. Voy a buscar una respuesta y voy a aprender contigo. Solo dame un poco de tiempo. Y cuando eso pase, pues vas y buscas ayuda, ¿verdad? Oye, pastor, alguien me preguntó de esto. O compras un libro cristiano. O haces una pregunta en esos lugares donde los maestros a veces bíblicos, famosos, contestan preguntas de auditorio y qué sé yo. ¿Ok? Estamos entonces ya. Cuarto, contestas la pregunta con el consejo bíblico. Y luego, por último, anticipa a la persona las consecuencias. Por ejemplo, le dices, ya le das tu versículo. Le dices, sabes que yo te aconsejo que lo perdones. Mira, la Biblia dice que lo perdones. Si no lo perdonas, esto va a pasar. Si tú no lo perdonas, vas a llenar tu corazón de amargura y hasta te vas a enfermar. Y peor, si no lo perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Tú no quieres acabar así. Pero si lo perdonas, vas a tener paz en tu corazón. Y vas a tener la esperanza que Dios también te va a perdonar a ti. Porque eso dice la Biblia. Así que, esto es el consejo. Y yo te advierto lo que va a pasar si lo obedeces y lo que va a pasar si no lo obedeces. ¿Para qué decirle esto? Es para motivarle a la persona a hacer conciencia de la importancia de responder bíblicamente. ¿Está claro? Y ya que hago eso, terminé lo de la consejería y entro a la conclusión. Ahora sí, ya vamos a terminar. Y son tres cosas también. Número uno, antes de terminar, no debes dejar ir a la persona sin darle esperanza. La mayoría de las personas, después de que han ido a consejería, por un lado sienten, empiezan a sentir un poco de claridad, decir, ok, esto es lo que debo de hacer. Y por otro lado, empiezan a sentir culpa y tristeza y dicen, no creo que voy a poder, no sé, yo, esto es difícil. Y ahí, a modo de conclusión, tienes que decirle, pero sí vas a poder, sí vas a poder, el Señor está contigo. No te desanimes, yo voy a orar, el Señor está contigo. No estás solo. Yo también he pasado por ahí. Y yo también me sentí como que eso era muy difícil. Pero tú lo vas a lograr. Tú vas a poder. Y le vas a dar esperanza a la persona. Tal vez le vas a mostrar un versículo. Mira lo que dice aquí. ¿Ves? Sí se puede. El Señor está contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Tú vas a poder. Y luego le das una tarea. Esa es la número dos. Le das una tarea. Le dices, mira, la próxima vez que nos reunamos, tú te vas a memorizar este versículo y me lo vas a decir. Y cuando estés así dudando entre semana, te lo repites a ti mismo, a ti misma. Y te acuerdas. La próxima vez que te vea, te voy a preguntar el versículo. Ok. Y le das una tarea. O le dices, vas a hacer esta llamada, mira. Vas a visitar este sitio de internet, vas a descubrir ahí, vas a encontrar un teléfono y vas a hacer una llamada. O vas a separar, o no sé, algo que el Espíritu Santo, una idea, dale una tarea para que pueda seguir pensando en la solución una vez que se vaya. Y ya que le des una tarea, le dices, si es necesario otra consejería, de una vez pones la fecha. ¿Qué te parece si nos vemos en 15 días? Y si no, si ya fue suficiente con eso, pues no haces una cita para la próxima. Pero lo que sí vas a hacer antes, y con esto vas a cerrar, ¿qué dice ahí? No dice, pastor, orar otra vez. Vas a orar y le vas a decir, ¿sabes qué? Déjame orar. ¿Y qué vas a pedirle a Dios? Que le dé el valor a la persona para obedecer, que le dé voluntad y que le dé valor, que le dé confianza. Oras por ella. Ya acabas de dar la consejería, oras por la persona, la despides. ¿Está claro? Y ya que la despides, ya que le infundiste esperanza, le diste una tarea y una cita más, oras por ella, bueno, que te vaya bien, vas a hacer, todavía vas a hacer, como dice ya al final, cuatro cositas. Número uno, vas a agarrar una hoja y vas a abrir un archivo para la persona. En esa hoja le vas a poner, si ya tomaste nota durante la consejería, ya le adelantaste, pero si no, vas a abrir una hoja, ya sea una hoja digital en tu computadora o una hoja de papel, un folder y una hoja en blanco, le pones el nombre y la fecha y vas a escribir en dos, tres líneas un resumen de lo que se trató. Hoy le hablé a Susana de las finanzas según Dios, le enseñé 1 Timoteo 6, 17 al 19 y le dije que se memorizara el versículo 17 y quedamos de vernos en 2 semanas. Dos, tres líneas nada más, ¿para qué? Para que la próxima vez, antes de que ella llegue, voy y reviso las notas. ¡Ay, le dejé esta tarea! Si quiero le pongo, quedamos que en la próxima vez íbamos a hablar acerca de los suegros. ¿Verdad? Porque era otro que ya no hubo tiempo. Ok. Escribo mis comentarios. Luego, número dos, ya que se fue, después de escribir mis comentarios en una hojita, o en un documento digital, lo guardo. No voy a dejar la hoja allí en el refri, ¿verdad? No dejes la información a la deriva. Clasifícala en un folder que donde tienes y guárdalo donde no esté expuesta. ¿Está claro? O si está en tu computadora, pon el archivo en un lugar donde lo encuentres, porque si no después, uy, ¿dónde se quedó ese? Ya no lo encontraste. Escribe tu comentario y archívalo en un lugar ordenado, seguro. Y finalmente, entonces ya, ¿cómo dice? Archiva la información y luego vas a orar otra vez. ¿Qué vas a hacer en esta última oración? Vas a soltar el problema. Si ustedes llegan a hacer consejería bíblica seguido y no hacen esto que les voy a decir, se van a morir. Se van a morir. De verdad, no estoy hablando en broma, estoy hablando literalmente. Se van a morir. Cuando empiezan a oír problema tras problema. En la mañana te cuento un problema, en la tarde te cuento otro problema, mañana te cuento otro problema y algunos son unos problemones. No duermes. Dices, ¿qué voy a hacer? Mi hermano con ese problema y yo aquí durmiendo como si nada y ella con ese problema y yo. Y los problemas te abruman y te empiezas a enfermar, te consumen literalmente, te pueden consumir. Hasta que te enfermas. De estrés, de preocupación. ¿Sabes qué tienes que hacer? Gracias a Dios, la buena noticia es que ya hay un Salvador, se llama Jesús de Nazaret, no ocupamos otro. Así que en este momento voy y le digo, Señor, esto es demasiado para mí. No puedo yo con esos problemas. Yo he hecho lo mejor que puedo. Tú estás tratando con esa persona, tú eres el Salvador de esa persona y yo te entrego a esa persona, yo suelto ese problema. Tú me has dado mis propios problemas, ¿cómo voy a cargar los ajenos? Señor, yo te entrego a esa persona y sus problemas, que tú la ayudes y me ayudes a mí, y yo lo suelto. Y ahora sí ya, que le entregas el problema al Señor y vuelves a orar por la persona, entonces, pues si ya hiciste cita para ella, para otra ocasión, ya está hecho, pero si no, al menos otro día tú puedes llamarle, hey Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con aquello? Para no dar pistas, ¿verdad? Él y yo sabemos. Pues ahí vamos, Luis, más o menos, pero pues no nos desanimamos. Yo estoy contigo, brother, ¿no? Échale ganas. Con eso, con ese detalle, eso ayuda a la persona. O mandarle un mensaje de texto, ¿sabes qué? Acá estoy orando por ti, yo me acuerdo de ti. No te desalientes. Y una vez, dos, eso va a ser sano. Bueno, después es lo que normalmente hacemos. Normalmente puede tomarte 5 a 10 minutos entre lo que escribes tu comentario y haces una oración, ya. Y para la próxima consejería, si ya la tienes programada, entonces antes de la consejería, ahora sí, me voy a ir al final por el principio. Antes de la consejería, lo primero que hay que hacer es, ¿qué dice ahí? Repasa las notas, si es que tienes. ¿Entienden? ¿Cuáles notas? Pues las que escribiste. Porque si te toca darle consejo a dos o tres personas, ahorita te acuerdas, pero en una semana, ya cuando son 4 o 5, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué le dije? ¿Cuál? ¿Qué? ¿A quién le dije? ¿Juan 3:16? ¿A cuál? ¿Cuál era? ¿Filipenses? ¿Cuál? ¿Qué? A ver, entonces tienes que ir ahí a la nota, porque ya después se te olvida o se te confunde. No quieres cometer un error, ¿verdad? Lees tus notas, eso es rápido. Alistas, pero tienes que llegar 10 o 15 minutos antes. Alista tus materiales, tienes tu Biblia o dos Biblias si le vas a prestar una. Una hoja en blanco si vas a hacer que anote algo, o tú vas a ocupar a anotar algo, o si vas a estar en un pizarrón. O si vas a estar en una oficina, acomodas tus sillas que no esté el tiradero ahí, el basural, o si necesitas Kleenex, ¿verdad? ¿Por qué Kleenex? Porque sí, a veces las personas se conmueven, o tú, ¿verdad? O un vaso de agua, lo que ocupes, ya lo tienes listo, ¿sí? ¿Ok? O si ya habían acordado el tema del que van a hablar, hasta lees algunos versículos de ese tema como para prepararte. Y luego, oras a solas, Señor, ayúdame, ayúdame a poder entender el problema, ayúdame a poder ser sensible, ayúdame a estar listo. Y ya, ahora sí, ya estás listo. Ya, nomás estás esperando que llegue la hora y se repite el ciclo, ¿verdad? Ya estás esperándole. Listo, lista, tus cosas a la mano y con una sonrisa. Y en otra oportunidad, aquí termino yo esta exposición, en otra oportunidad les voy a explicar consejos prácticos cómo ganarte la confianza de la persona.